Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LO3 AM1080. Hospital de Día que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. El programa de hoy lo vamos a comenzar escuchando una lectura de Pablo que luego dio lugar a una charla a propósito de un concepto que por estos días de cambio de época, de cambio de paradigma, de arrasamiento de muchas cuestiones, parece haber quedado un poquito en el olvido, que es la idea de igualdad. Sobre eso viene la primera parte de este programa. Me llamo Pablo y voy a leer el tema, la frase artista de invitado, acerca del sufrimiento y la igualdad. No tendrá que sufrir nadie más que los demás. En un mundo basado en la depredación de un ser por el otro. Ese ha de ser el valor supremo, porque sin igualdad todo bien es ilusorio. No tendrá que sufrir nadie más que los demás, porque si mi bien implica el sacrificio o la depredación de otro ser, mi bien como tal es cuestionable. Sin embargo, si en todas las manifestaciones de la vida esa parece ser una constante y la igualdad también es ilusión, ¿cuál es la relación última de un ser con el otro? ¿Se parece haber una aristocracia natural en lo que hay seres que necesariamente tienen que dominar a otros, que a su vez han de someter a otros? ¿No será acaso también una ilusión la diversidad de seres? ¿No seremos todos un mismo ser, lo que podría entenderse como una panteísmo, que en la desesperación por tener que abrérselas con una soledad eterna ha debido tomizarse infinidad de fragmentos para evadirse de su espantosa condición y crear así la ilusión de variedad? A ver, vamos a trabajar sobre la idea de la igualdad. A ver, bueno, ¿qué nos sale eso? ¿Qué es la igualdad? Yo pienso que la igualdad acá empezó con la Revolución Francesa. Ahí empezó la igualdad ante la ley. Y acá en Argentina la igualdad ante la sociedad y que quiso hacer que las cosas fueran, ¿cómo se llama? Un poco más repartida la distribución del ingreso, para mí fue Juan Perón. Porque Juan Perón decía, nosotros somos, ¿qué somos? Somos justicialistas. ¿Qué significa justicialista? De justicia social. Por eso yo, en un diario de la Nueva Provincia, del 11 de abril del año de este año, le hice un reportaje a un viejito de 100 años que está cerca de mi casa, y él sostiene que eso de 100 años que él vivió, no sé si falleció el hombre, ojo, tenía, en ese momento tenía 100 años, dice que no hubo gobierno igual como el gobierno de Juan Perón, lo dijo él. La igualdad es la pregunta, estamos trabajando, digamos, la idea de igualdad, qué es lo que significa, qué entendemos por eso. Ahí lo que leía Pablo, bueno, se plantea un poco esto, definiéndolo en términos de la estructura social, que hay gente que tiene, que no tiene, si eso es un orden natural o no, si lo podemos cuestionar, digamos. En todo caso, ¿qué significa la idea de igualdad? ¿Somos todos iguales? ¿Somos todos distintos? ¿Qué significa ser distinto? Si lo vemos desde el punto de vista de este gobierno, no somos ninguno iguales. A ver, vamos de vuelta, ¿cómo? Si lo vemos desde el punto de vista de este gobierno, sí, ninguno somos iguales. ¿Por qué? Porque los discriminan a todos, a los trabajadores. ¿Qué es lo que vos observás, digamos, peor, digamos, en este sentido? ¿Y peor? Y mirá, aumentó la gasta del 12 al 15% y todos los meses aumenta algo. Pero pará, entonces, desde la perspectiva, pensando en la cuestión de la igualdad, aumentó 15% para todos por igual, pero ¿dónde estaría la diferencia? Y que siempre paga el trabajador. La diferencia, me parece, para mí, es que cuando se habla de la grieta, sí. ¿Sí? Cuando se habla de la grieta es la clase media y alta va para un lado y la clase pobreza va para el otro lado. O sea, que sí, y la grieta entre ricos y pobres, en vez de estar achicándose, se está ensanchando más. Entonces, la idea, digamos, que vos propones es que la grieta tiene que ver con la distancia social. Eso, digamos, con la desigualdad social. Con la desigualdad social, exactamente. Y yo creo que no se está achicando, se está agrandando. Se está agrandando cada vez más. La desigualdad social. Sí. ¿Cómo? Con la desigualdad social. Sí. ¿Y eso en qué lo veo más reflejado? Y lo veo más reflejado en el bolsillo del trabajador. A ver, usted, Puebla, así, ladrillo, pum. La igualdad. No, que tengamos los mismos, todos los mismos derechos, casi, prácticamente todos iguales, pero no es así, no tenemos todos los mismos derechos. Siempre el que tiene más es el que tiene más derecho, acá parece. Y el más pobre es el que más paga los platos rotos. Eso, ¿no? A ver, por este lado, ¿qué pensaba de lo que dicen los chicos? Que sí, que la desigualdad se ve en todas las clases sociales. Por lo económico, se mide por lo que uno tiene y por lo que deja de tener. Y eso es bastante nocivo, ¿no? Sí, es nocivo, contagioso. Corren por alcanzar algo, todo el mundo. Y además, digamos, se plantea, digamos, la igualdad o la desigualdad, digamos, en términos de lo material, que en definitiva termina no siendo demasiado sustancial. Claro. Somos iguales o distintos, pero ya en otro plano de cosas. Claro, sí. Seguro. Marce, ¿vos qué pensás que le va? Que la desigualdad económica se ve también en los ambientes que son ricos y los ambientes que son pobres. ¿Y eso está bien o está mal? Y más o menos. ¿Cómo más o menos? Porque los ricos tienen que ayudar a la gente pobre. ¿Y eso pasa? Y a veces sí, a veces no. Ahora, ¿se trata de ayudar o que de la torta esa, digamos, la repartija sea un poco más pareja? Y no, yo pienso que hay gente que ayuda, otras no, pero hay gente que sí. Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Hola, me llamo Silvia Guayo y voy a leer Cuidado de la Salud. La educación para la salud es una disciplina muy importante porque nos brinda los conocimientos necesarios para que podamos aplicar y desarrollar normas que nos permitan gozar de bienestar físico y mental y social. Por ser la salud uno de los bienes más preciados que puede tener la persona, debemos mantenerla y mejorarla. La educación para la salud procura la protección de la salud, tanto en los individuos como en la sociedad. La mejor manera de conservar la salud, evitando las enfermedades y eso, se logra educando a la población. Es recibir una correcta alimentación, practicar ejercicios físicos o deportes al aire libre. Vacunarse, o asearse correctamente el cuerpo, participar de actividades recreativas, procurar el equilibrio físico y evitar el estrés. La salud del ser humano viene aislado de la salud, depende de todo lo que lo rodea, es decir, del ambiente. El ambiente familiar y social en los que vivimos influye en nuestra salud. Un niño que crece en un ambiente armónico y además goza de buena salud, recibe afecto, buen trato, comprensión y educación. Gozará de un mejor estado de salud. Un buen estado de salud requiere un equilibrio armónico entre nuestro organismo y nuestra mente y también entre nosotros y el medio en que vivimos.